Gracias, compañeras y compañeros. Quiero transmitir un fraterno saludo de la Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Agradecemos la invitación que nos han hecho, que nos hicieron, todos los esfuerzos que para que pudiéramos estar presentes, particularmente a Neftalí, que por rato sentía que me traía casi de la mano a través del internet. Gracias, Neftalí. También pertenezco al Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, integrante junto a otras organizaciones, integrante de la Mesa Nacional frente a la Minería Metal. Y somos también miembros de una red latinoamericana, Latindad, que justamente en este momento están discutiendo para integrar en su agenda una estrategia de lucha contra la minería metálica en Latinoamérica. Quiero aclarar que si bien el tema es incidencia legal, realmente se trata de incidencia política. Y le llamo incidencia política porque hace una conjugación de elementos legales y no legales, pero legítimos. Resulta que estamos frente a una disposición del Estado que el movimiento social salvadoreño pretende transformar, sustituir. De lo que se trata es de impedir que los proyectos de minería metálica se instalen en nuestro país. Eso es una decisión política. También se trata de cambiar una ley que legitima, que promueve los proyectos mineros en nuestro país. Y estamos peleando por una ley diferente que prohíba de manera definitiva la minería metálica en nuestro país. Y eso también es una disposición política. Quiero adelantarme planteando que en El Salvador nos estamos preparando, más bien hemos iniciado ya un proceso de denuncias ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos de parte de los estados de Guatemala y El Salvador incluso. Y eso también es una acción política. Bien, quiero decirles que en El Salvador realmente no tenemos minería metálica a niveles industriales. Hubo minería metálica hasta hace unos 32 años, más o menos. Fueron los proyectos allá en el municipio de Santa Rosa de Lima, en el cantón San Sebastián, en el departamento de La Unión, habían proyectos mineros que fueron abandonados, y ahí estoy mostrando fotografías de las maquinarias, de las instalaciones que quedaron ahí abandonadas por motivo del inicio de la guerra popular revolucionaria que les cerró el paso totalmente a la explotación minera. Lo que nos ha quedado de esa minería es un legado de contaminación, grave contaminación, conocida como el drenaje ácido de minas. Ahí están las fotos de las cuevas, de las entradas, de los túneles, que hoy la aprovechan mineros artesanales, que con picos cortos y casi con las uñas buscan colocar rocas que contengan partículas de metal y eso la llevan ante un fulano que las compra al precio que él quiere y lo procesa, utilizando mercurio sin ninguna protección, lanzando los desechos a la intemperie, lo cual lo convierte eso en una actividad altamente peligrosa, una grave amenaza para la salud de las personas y también del agua y del suelo. Sigamos. Pues bueno, ahí está la fotografía de eso que se llama drenaje ácido de minas. Es un líquido rojizo, amarillento, que se produce con la combinación esa del contacto del oxígeno, la humedad con los materiales sulfurosos que han quedado al descubierto. Según testimonio de la población, ese fenómeno empezó hace unos 70 años. Algunos dicen que hace más años. Y contradictoriamente a que el proyecto minero dejó de funcionar hace 32 años, ese fenómeno, en lugar de ir disminuyendo, va aumentando, se va haciendo más grande. Y hay por ahí, sigamos, ahí va el líquido cruzando los terrenos de la gente hasta llegar al río. Ahí está el río San Sebastián, totalmente aniquilado. A partir de donde cae el drenaje ácido a ese río, ahí no hay vida. También nos ha dejado una grave proliferación de enfermedades terribles en esas comunidades. Deficiencias renales, según estudios médicos, dicen que la mayoría de la población que muere en esa zona es por deficiencia renal y se lo atribuyen a la calidad de agua que consume. También hay otras enfermedades como, por ejemplo, ataque al sistema nervioso. Hay poblaciones, hay gente que incluso ha perdido la capacidad de tener los ojos abiertos porque los músculos de sus párpados se les cierran de manera involuntaria y el resto de sus músculos también decaídos. Yo ahorita no recuerdo el nombre de esa enfermedad, tal vez el doctor Hernández lo sepa, sin duda alguna. Dicen que esos casos sucede uno entre 100.000 habitantes. Pero ahí es una población de alrededor de 5.000 y hemos identificado 7 casos. Bien. En 1995 se aprobó la ley de minería en nuestro país. Y quiero destacar 3 elementos del contenido de esa ley. En sus considerandos, establece la necesidad de crear normas que promuevan la exploración y explotación de los recursos mineros. Es decir, es una ley para promover la inversión minera. Un segundo elemento, que se necesita una ley conveniente para los inversionistas. Fíjense bien, esa es como una confesión planteada en los considerandos de la ley, que armonice con los principios de una economía social de mercado conveniente para los inversionistas del sector minero. Es una ley grotesca. Y a partir de ahí, todo un texto en diferentes artículos, facilitando las cosas para los mineros. Y no aparece ni un ápice que cuestione o que subordine la actividad minera a los intereses ambientales. No aparece nada de eso. Finalmente, el tercer elemento que quiero destacar está planteado en el reglamento de esta ley, donde establece el derecho de las empresas mineras a utilizar el agua que necesiten. Y no habla de control ni de pago por el agua. Mientras las comunidades en nuestro país viven en una constante pelea por el agua. Utilizando esa ley, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente aprobaron allá por los 2002, 26 proyectos de exploración minera que, por supuesto, están prácticamente congelados a partir de la resistencia tenaz que las comunidades directamente afectadas han presentado ante el gobierno. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente informó el año pasado ante la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de nuestro país que tenía en su escritorio nuevas solicitudes de proyectos mineros que suman en total 73 proyectos de exploración minera en El Salvador. Estos proyectos están ubicados en la franja norte de nuestro territorio. Pasemos. Y ahí tenemos el mapa de nuestro país. 21.000 kilómetros cuadrados, con 6 millones de habitantes. Ya se pueden ustedes imaginar en esa estrechez territorial, la intensidad, digamos, de la población. Pasemos. Ahí está el río Lempa, que es como el eje de nuestra economía, el río más grande de El Salvador. Y tengo entendido que el más grande de Centroamérica. Sigamos. Y ahí están el río Guascorán, el río El Tigre, el río Torola, que terminarían siendo los receptores de los desechos de esos proyectos mineros. Sigamos. Continuamos. No sé si alcanzan a ver los círculos de los distritos mineros en toda la franja norte del país. Pues bien, a través de la información que fuimos proporcionando a las comunidades, se fue generando diferentes acciones de resistencia. Primero, las comunidades que viven en los alrededores de los proyectos mineros, haciendo cierre de carreteras, concentraciones frente a las autoridades municipales, porque debo denunciar que los alcaldes de esas comunidades, los gobiernos municipales, asumieron un rol de promotores de las empresas mineras y no de representantes de la población. Sigamos. Ahí tenemos fotografías de diferentes acciones que hicimos. Fuimos a las universidades, fuimos a los pueblos, fuimos a la Asamblea Legislativa a reunirnos con los diputados de todos los partidos políticos, con la Comisión de Medio Ambiente, con la Comisión de Economía, fuimos ante el mismo Ministerio de Medio Ambiente, que en los primeros, la primera vez que tuve oportunidad yo personalmente de hablar con técnicos de esa, de ese ministerio, nos confesaron que estaban en pañales en materia de conocimiento sobre los impactos de la minería metálica, y nos agradecieron el que nosotros cuestionáramos de manera documentada el informe, el estudio de impacto ambiental que la empresa minera Pacific Rim les había presentado. Y dijeron, si ustedes no nos hubieran presentado esos documentos, nosotros ya hace rato le hubiéramos dado el permiso de explotación. Eso nos dio confianza. Fue un gran estímulo para continuar profundizando en la investigación y en la documentación de los resultados de ese proceso. Debo decir que para nosotros fue una escuela conocer la experiencia del Valle de Siria en Honduras. En esa relación conocimos a Carlos Amador, al doctor Juan Almendares y a otros valientes compañeros del Valle de Siria. Nos sirvió mucho, porque las empresas mineras allá en nuestro país se presentaban ante las comunidades como abanderados del desarrollo. Incluso le dijeron a la gente, ustedes van a dejar de ser pobres. Eso en nuestras comunidades marginadas, empobrecidas, viviendo en miseria, que llegara una empresa y les dijera eso es como, bueno, ver su salvación. Y además regalándoles cosas de manera, cosas que la gente no pedía, ¿no? Regalos, semillas, fertilizantes, reparaciones de escuela, construcción de casas comunales, uniformes para los equipos de deportivos. Bueno, una cosa que incluso llamaba la atención. Pero los intercambios que hicimos con ustedes, doctor, nos sirvieron para que la gente viera cuál era el futuro con los proyectos mineros. Y comenzamos también a llevar gente a San Sebastián para que vieran el legado que nos había dejado la minería antigua y conversar con la población. Eso fue generando conciencia. Hicimos también abriendo debates con los representantes de las empresas mineras. Al principio no manejábamos bien el tema. Yo recuerdo el primer foro, por cierto, llegó el doctor Almendares y otros miembros de allá del Valle de Siria. Yo personalmente salí preocupado, porque entre los asistentes no había apoyo, más bien había como incertidumbre. Ante el discurso de las empresas mineras y nuestro planteamiento de defensa de los recursos naturales y de la salud. Pero el ir conociendo lo que sucedía nos fue estimulando confianza, dominio de la temática, y pronto las empresas mineras pasaron a jugar un rol muy defensivo y fueron quedando marginados. Involucramos sacerdotes en los viajes al Valle de Siria, y después fuimos a la mina San Andrés y fuimos a San Miguel Iztahuacán en San Marcos, Guatemala. Es decir, desarrollamos una intensa actividad de información, de sensibilización. Montamos en la Universidad Luterana Salvadoreña, SEICOM montó un curso de un diplomado diplomado sobre minería metálica, llegamos a tomar semejante decisión que hoy la vemos como una decisión audaz en aquel momento. Hicimos 4 diplomados y ahí desfilaron los cuadros de la resistencia a la minería metálica y mucha otra gente, incluso gente del gobierno, de la Fiscalía General de la República, el Medio Ambiente, fueron a recibir el diplomado, fueron técnicos del Ministerio del Medio Ambiente. Miren qué contradictorio, en lugar de que ellos nos capacitaran, nosotros les capacitamos a ellos sobre el tema de minería. Fueron también delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, hicimos un proceso bastante grande. Nos atrevimos a invitar a los diputados, no fueron los diputados, pero enviaron sus técnicos. Todo eso ayudó a que pronto también la Iglesia se pronunciara en contra de la minería metálica en nuestro país. Sigamos. Y ahí tenemos fotografías de diversas acciones que hicimos, primero en las comunidades, después en las carreteras, luego en la capital. Sigamos. Monseñor Alas pronunciándose en contra de la minería y cuestionando al presidente de la República, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a no permitir la minería metálica en nuestro país. Sigamos. Pacific Rim y Commerce Group. Pacific Rim, empresa minera de capital canadiense. Commerce Group de capital norteamericano. Me dicen que tengo 3 minutos y apenas estoy empezando. Presentaron la demanda contra el Estado salvadoreño. Sigamos. Finalmente, de esta primera parte, el presidente de la República se pronunció en contra de la minería metálica. También la Asamblea Legislativa en otro momento se había pronunciado, sigamos, se había pronunciado en contra de la minería metálica, recomendando al Ministerio del Medio Ambiente suspender la emisión de permisos a la exploración minera, pero no se atrevieron a prohibir la explotación minera, recomendaron parar ese proceso, ya preocupados ellos de la incidencia que podía tener en el medio ambiente la contaminación de los proyectos mineros. Como ya me queda poco tiempo, quiero decirles que en los últimos meses el presidente de la República ha presentado una iniciativa de ley suspendiendo los procedimientos administrativos para aprobar proyectos mineros. Nosotros, la Mesa Nacional Frente a la Minería, hemos cuestionado ese proyecto, porque aparentemente le cierra el paso a la minería, pero le estamos advirtiendo, señor presidente, eso va a durar mientras usted termina su periodo. Pero después eso puede ser superado por las empresas mineras. Tienen la suficiente capacidad técnica para superar esa propuesta de ley. Lo que necesitamos es que se apruebe una ley que prohíba de manera definitiva la minería metálica en nuestro país. Y hemos presentado una propuesta de ley para eso. Hay una segunda parte a la que me quiero referir, aunque sea de manera rápida. Y les pido disculpas porque voy a hablar muy ligero. Es que resulta que además de la minería metálica en nuestro país, lo más preocupante para nosotros son los proyectos mineros en los países vecinos. Guatemala, en el territorio que toca frontera con El Salvador, tiene 9 proyectos de exploración minera, incluyendo uno de uranio, allá en Esquipulas. compañeros guatemaltecos. Ahí hay un proyecto de exploración de uranio. También hay un proyecto minero denominado Cerro Blanco, con todos los permisos ya establecidos. La mina ya está construida, que queda exactamente a 14 kilómetros de un lago, del lago de Huija, que compartimos entre Guatemala y El Salvador. Y ahí tenemos esa manchita que se ve ahí, es el lago de Huija. Y ahí está la distribución de los proyectos mineros en el municipio de Asunción Mita. Resulta que ese lago, el lago de Huija, desemboca ahí un río que se llama Ostúa, que pasa muy cerquita de la mina del Cerro Blanco. La empresa minera ha construido ya canaletas que van de su mina hacia una quebrada que después desemboca en el río Ostúa, que va a ser el vínculo, el vehículo para deshacerse de todos sus desechos. Luego, el lago de Huija, del que el 35% pertenece a Guatemala y el resto a El Salvador, desemboca sus aguas en el río Lempa, que es el eje de nuestra economía. Del río Lempa, la institución que abastece agua en nuestro país, toma el 37% de las aguas con que son abastecidas la ciudad capital. Eso quiere decir entonces, y además hay alrededor de 4 millones de salvadoreños relacionados a ese río, por proyectos de ganadería, de agricultura, de piscicultura y la población de la capital que recibe agua. Luego, en los alrededores del lago de Huija, tenemos alrededor de 5.000 personas que viven de la pesca de ese lago. Eso es una grave amenaza para las aguas, para la salud, para la vida de la mayoría de la población de El Salvador. En Honduras también tiene, en la franja fronteriza y en la zona que está sobre el Golfo de Fonseca, tiene 42 proyectos mineros. Esto lo estoy diciendo tomado de fotocopias de documentos oficiales que los hermanos hondureños nos han proporcionado. 42 proyectos de exploración minera que están congelados por la situación política de Honduras, pero que una vez eso se resuelva, esos proyectos mineros van a entrar en acción. A partir de aquí, nosotros estamos demandando al Estado salvadoreño que actúe, y hemos hecho una infinidad de reuniones con ellos. Yo hubiera querido darles en detalle, tengo aquí documentos donde hemos recogido de manera sistemática la infinidad de reuniones que hemos tenido con diputados, con parlamento, con cancillería. Incluso hemos ido en relación con hermanos guatemaltecos a reuniones de trabajo con ministros. Se acabó el tiempo. Dame un minuto para terminar, porque no quisiera cortar aquí nomás. El asunto es que hemos hecho una intensa actividad en la que incluso nos hemos jugado nuestra vida. Yo personalmente, junto con otros compañeros de SEICOM y compañeros también de la Orden Franciscana de Guatemala, incluyendo a Fray Armando, fuimos secuestrados dos veces en territorio guatemalteco cuando nos encaminábamos a acciones, a reuniones con la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, y luego en una reunión de trabajo entre diputados de URNG y ministros guatemaltecos, discutiendo el tema del Cerro Blanco. Bueno, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de nuestro país, que se ha convertido en un fiel aliado en la resistencia, en la pelea contra los proyectos mineros en nuestro país, ha hecho junto con SEICOM un estudio especial donde denuncia la amenaza de graves violaciones a los derechos humanos que significan el proyecto minero Cerro Blanco. Denuncia 4 violaciones a derechos humanos. Derecho humano a la vida, en primer lugar. Derecho humano a la salud. Derecho humano al agua. Derecho humano a la información, porque no se está proporcionando información de manera oficial, no se le da ninguna información a la población. Este informe ya fue presentado la primera parte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 30 de octubre del año pasado, y vamos para en marzo del presente año a presentar este estudio que se ha realizado. Es una seria advertencia a los dos estados que puede terminar en una demanda desde las comunidades contra el estado guatemalteco y también contra el estado salvadoreño por no actuar de manera diligente en defensa de los derechos humanos de la población salvadoreña, tal como se lo manda la Constitución de la República de nuestro país. 15 segundos para decir lo siguiente. También estamos trabajando muy intensamente con diputados salvadoreños, miembros del Parlamento Centroamericano, porque estamos proponiendo que el tema de la minería transfronteriza sea parte de la agenda del sistema de integración centroamericana, y les estamos proponiendo que se declaren las zonas fronterizas libres de minería metálica. Termino hasta aquí, compañeros, les pido disculpas porque me pasé del tiempo.